va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a... Pongan mucha atención. Con la atarraya al hombro, el sombrero volteado y una jarra de agua dulce, vamos a hacer un recorrido por los humedales y ciénagas del Magdalena Medio Cesarense. Pero nuestro punto de llegada es el corregimiento de Puerto Viejo, donde conversaremos con una mujer muy amable que nos contará qué está pasando. Y aunque estaremos rodeados de agua todo el tiempo, va a ser un recorrido con pocos peces y algunos problemas. Y si nos queda tiempo, almorzaremos por ahí, donde nos inviten. Las comunidades pesqueras organizadas y no organizadas del territorio ribereño del Cesar han venido comprobando que la disminución de peces que actualmente se vive en el río es debido en parte al agotamiento de los caños, las ciénagas y los humedales. Uno de los grandes problemas de la región se vive en Puerto Viejo, en el municipio de Gamarra, donde los dueños de grandes extensiones de tierra y algunas obras de infraestructura han robado espacio a las ciénagas, creando barreras o murallas artificiales para detener el paso del agua. Estas murallas han contribuido a desestabilizar la dinámica hídrica del complejo cenagoso, afectando a municipios como Gamarra. Isolina Quintero nos compartió su conocimiento sobre la problemática. En Gamarra hay una problemática desde hace más de 15 años y es la muralla de Puerto Viejo. Esa es una muralla construida por terratenientes en el corregimiento de Puerto Viejo que se hizo a espaldas de la gente del pueblo y de la comunidad de Gamarra para poder como hacer extensiva más la cantidad de tierra de los grandes terratenientes. Y eso ha afectado mucho la dinámica hídrica del complejo cenagoso del municipio. Pero cuando llega a la compuerta que se hizo en Puerto Viejo, ahí el pescado entra hacia una laguna que se hizo después de la compuerta y sigue un cañito muy pequeñito, y cuando seca el río para devolverse, la compuerta queda muy alta para devolver el pez al río, y ahí hay una mortandad de peces cada vez que sucede ese proceso hídrico, y eso hace que haya perdido la dinámica hídrica, que ya no haya mucho pescado, que el problema de la muralla cree roces entre los pescadores y los grandes terratenientes, es un conflicto ahí tanto de palabras como de roces entre ellos, y eso ha perdurado durante muchos años. En esta zona del país existen más de 4.000 ciénagas, de ellas las más importantes son 15, que tienen conexión directa con el río Magdalena. Las otras han dejado de proveer peces al río porque la conectividad con el afluente se ha perdido. En el caso de Río Viejo, los amurallamientos y la apertura de caños artificiales ha imposibilitado la comunicación con el río, por lo que cuando el verano llega, muchos peces mueren por falta de oxígeno y otros quedan detenidos porque no tienen vía para pasar. Antiguamente, cuando la muralla no existía, había un aumento de peces. En Gamarra la gente por cultura ha pescado todo el tiempo en ese complejo cenagoso, él nunca se había secado. Con la construcción de la muralla se seca, se ha sedimentado bastante, y pues ya los pescadores han perdido como el espacio de ellos para poder seguir pescando, para poder seguir haciendo sus labores de pesca, y pues eso es lo que a veces también ha causado que en Gamarra muchas personas ya no encuentren la forma de dónde encontrar su alimentación. Hay jóvenes que ya no les gusta la pesca y pues se dedican solo a hacer otras cosas que no deben hacer en el municipio. Para Marta Quintero, de Cor Magdalena, las ciénagas ofrecen unos bienes y servicios ambientales supremamente altos. Primero, amortiguan creciente. Segundo, son fuente de proteína animal gratuita. Por eso normalmente en estos cuerpos de agua hay caseríos y por lo general pescadores artesanales. Tercero, son los únicos sitios en los que la gente tira una atarraya y además de conseguir su sustento, también consiguen para comercializar. Cuarto, es el nacimiento de muchos acueductos para las poblaciones aledañas. Y por último, la fuente de una gran biodiversidad, ya que las ciénagas en sus orillas permiten la transición entre dos ecosistemas, acuático y terrestre. En varias ocasiones, los pescadores de esta zona del país han levantado su voz ante el Estado colombiano con el propósito de buscar apoyo que permita la recuperación de los humedales en Puerto Viejo. Bueno, en las organizaciones de pescadores han puesto la denuncia a nivel de Cor Magdalena, en espacios de congresos de pesca, en un foro que hubo a nivel regional en Barranca Bermeja, se ha colocado a nivel departamental, a nivel nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, o sea, en varias instancias ha estado. Bueno, hace 2 años, Cor Magdalena, por todo un proceso que se viene haciendo a nivel regional, ellos se por una fuente de un presidente de organización de pescador que siempre había puesto la problemática, se había dicho que se hiciera un boscolver, pero el boscolver nunca se realizó porque la plata se fue para nuevamente hacer la muralla de Puerto Viejo que se había ido el río Magdalena. No obstante, en Puerto Viejo los pescadores artesanales abogan por los humedales y la conservación de las especies. Así, los conflictos por infraestructura, por la ganadería y los monocultivos son cada vez más fuertes. Juan Carlos Alemán, miembro del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, agregó: "No es el único caso, lo que pasa es que es el caso más difícil y complejo por muchas razones y por supuesto que tiene una salida y la salida no es fácil, pero es una salida que es viable. ¿Qué significa? Lo que ha solicitado finalmente la comunidad es que la muralla de Puerto Viejo debe ser reemplazada por un puente. Un puente que garantice el flujo hidráulico de un complejo cenagoso que es demasiado grande y extenso, porque ese complejo cenagoso inicia en la desembocadura del río Lebrija y termina en la conectividad con la Ciénaga Zapatosa. Y uno de los grandes problemas de interrupción de la dinámica hidráulica es ese, el puente, digamos la muralla de Puerto Viejo. Y por eso es el problema más grave que pudiésemos encontrar frente a infraestructura en el Magdalena Medio. Es uno de los más graves, pues a mi modo de ver, de todo lo que hemos recorrido y visto, es de los más graves porque compromete grandes poblaciones asentadas, compromete grandes... pues compromete no un municipio, sino casi 6-7 municipios del sur del Cesar, etc. Y la salida y la solución es, uno, intentar de una u otra manera controlar el flujo de agua de todos los caños artificiales que hay entre la ciénaga y el río. Recuperar las dinámicas naturales de la mayoría de los caños que implica haber hecho esa muralla como tal. Pero también significa proteger poblaciones, significa proteger áreas que ya hoy son difíciles de recuperar. Que van a acabar el mundo y mandarnos para otra parte. Los humedales están afectados, eso es evidente. Pero también es claro que la labor de los pescadores artesanales es ayudar a mantener estos ecosistemas para que no sigan deteriorándose, pues de esto depende la sostenibilidad del oficio en un futuro cercano. Ya se ve cómo reina la crueldad. Hay calle donde hubo selva y puente donde hubo arroyos. Después máquinas por hombres se perdieron.